Hola, soy Amira Zarco. Muchas gracias por escucharnos a través de la radio cósmica. Soy politóloga, locutora y formo parte de la colectiva Jam de Morras. Me he enfocado sobre todo a las comunicaciones. Me interesa la gestión cultural, durante los últimos años más relacionada a la música. Me encanta escribir. El periodismo musical es algo que practico de un tiempo ya. Y acá en la colectiva yo me desenvuelvo en el área de comunicación. Estoy pendiente de las redes sociales, de la generación de contenido, que ha sido un trabajo colaborativo en realidad, de ser receptiva a las ideas y propuestas del equipo y coordinar acciones para materializarlas. Creo que Jam de Morras es necesaria porque sigue habiendo una disparidad en los escenarios, en los medios, en los diferentes espacios, porque propone un cambio, una alternativa a las dinámicas podridas de la industria musical que limitan a las mujeres en el ejercicio, en el goce de sus derechos culturales. Por eso es necesaria la Jam de Morras, el trabajo que realizamos y el de muchas otras colectivas que también están aportando en este sentido.